En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Buenas noches, bienvenidos tras un día intenso a las 15:17 horas en Onda Cero. Juan Diego Guerrero ofrecía la información no por esperada menos triste. Acababa de fallecer Adolfo Suárez. El deceso se había producido a las 15:03 minutos, a las 3:03 de la tarde, durante todo el día y en horas sucesivas, y lo seguirá haciendo. Onda Cero ha hecho un seguimiento muy especial con un programa monográfico que se ha emitido esta noche a partir de las 11, conducido por Carlos Alsina. Se ha marchado Adolfo Suárez, el hombre que pilotó un proceso difícil, el camino hacia la democracia, después de 40 años de libertades robadas. El primer presidente de la democracia, se dice mucho en estos días. Fue algo todavía más complejo, fue el primer presidente del retorno a la democracia que se perdió tras 40 años de sombras, aislamiento, hambre, necesidad. Un hombre de conciliación, desde luego, pero ese aura no debería solapar también lo que fue un hombre de firmeza, o sea, con luces, con sombras, como todos, absolutamente todos. Entre muchas frases suyas, quiero quedarme con una y quiero que sea algo así como el lema de esta madrugada, una recomendación extraordinaria que debemos aplicarnos todos. Suárez, Adolfo Suárez, decía lo siguiente: la vida siempre te da dos opciones, la cómoda y la sencilla. Cuando dudes, elige siempre la difícil, porque así estarás seguro de que la comodidad no ha elegido por ti. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, con Silvia Casasola en la codirección, con Marián Moreno al frente de la parte técnica. Comenzamos ya mismo y os ofrecemos los titulares, el programa de esta noche. Fue el último de los grandes maestros templarios, Jacques de Molay. ¿Por qué es noticia ahora? José Sánchez Oro, muy buenas. Hola, buenas noches. Pues es noticia porque ha subido a los altares. Después de 700 años tenemos ya a Santiago de Molay, y la canonización ha venido en esta ocasión de la mano no de la Iglesia Católica del Vaticano, ya hablaremos un poco qué es lo que opina al respecto, pero sí de otra Iglesia Católica, la Iglesia Católica Antigua y Liberal. Veremos cuál es. Y os hablamos, todavía no se ha encontrado, parece que todo apunta a que los restos que hay en las proximidades de Australia podían responder a ese vuelo, al MH370. Lorenzo Fernández, muy buenas. Buenas noches, pues ojalá que así sea, ¿no? Porque aunque solo sea para dar tranquilidad a los familiares de los desaparecidos, yo creo que ya va siendo hora de que aparezca. Lo que no se explica con el posible o no hallazgo de los restos son las causas, pero no es ni mucho menos el primero de los sucesos enigmáticos con aviones desaparecidos, posiblemente el más de todos hasta ahora, pero hay otros muchos antecedentes. Hay antecedentes si nos remontamos especialmente a la primera mitad del siglo XX. Quizás el más conocido es el paradigmático, ocurrió en un lugar no menos paradigmático, que es el Triángulo de las Bermudas, ese vuelo 19 de los Avenger TBM, que desaparecieron en el mes de diciembre del año 1945, pero ojo, no solo han desaparecido aquí, han desaparecido en todo el mundo y entre otros lugares. En España, año 1969, posiblemente estemos ante uno de los casos más extraños de los que todavía hoy se sigue buscando, ¿no? Nos remontamos a 1000 años atrás. Es casi un enigma tecnológico. ¿Cómo se pudo tallar, fabricar y construir la espada de Damasco? Manuel Carvajal, muy buenas. Hola, buenas noches. Y sin el casi. Antiguamente las hojas de las espadas medievales o tenían unas hojas muy afiladas y cortaban muy bien, lo que las hacía muy frágiles, o eran muy resistentes, con lo cual tenían un filo muy grueso y cortaban poco. Pero cuando Ricardo Corazón de León, según las crónicas, vio como una de las legendarias espadas de Damasco era capaz de cortar el velo mientras se caía, un simple velo con su simple peso, los herreros europeos intentaron descifrar cuál era el secreto de esas fantásticas espadas. Han pasado 1000 años y ahora el Instituto Central de Investigación del Hierro y Acero de Pekín intenta descifrar cuál es el secreto de las espadas de Damasco. Otra de las cosas que intenta descifrar la ciencia

en imágenes. Se trata de una campaña en la que han participado más de 200 fotógrafos que han realizado más de 1.200 fotografías con las que se ha compuesto un collage que será vendido para ayudar a personas con deficiencias de oído, en este caso en la comunidad canaria. Y bueno, otro día lo desarrollaremos con más extensión, si queréis, porque se trata de un caso pionero, pero con otros replicantes, ya con los primeros humanos que están recibiendo implantes cibernéticos y convirtiéndose en auténticos ciberreales del mundo real. Con Almadía Rosa Vientos en Twitter, uno de nuestros oyentes, Trance, ha puesto la imagen, el dibujo al que hacía alusión Lorenzo Fernández sobre esta gallina del infierno. La caponata del infierno. Exacto. ¿No? Así que invitamos a nuestros oyentes a que vayan allí, a Twitter, y conozcan cómo era. Y dice Evilian, dice, bueno, si se fundara un grupo, como decía Lorenzo Fernández, ahora llamado La Gallina del Infierno, el primer single sería... No me toques los... Y Esteban dice, gallinas de 200 kilos, eso no es nada, en Bilbao son mucho más grandes. Hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta madrugada con Manuel Garroyal. Muchas gracias, Manuel. Un placer. Con Juan José, JJ, Sánchez Oro, muchas gracias. Muchas gracias. Y Lorenzo Fernández, director de la revista Enigmas. Atención, esta semana, la revista Enigmas en el kiosco, con muchas y bonitas sorpresas también la revista Historia de la Vieja, ¿eh? Ahí estaremos las dos revistas, pero sí me gustaría terminar, si te parece, 10 segundos. Has empezado con Suárez, con una frase de Suárez. Uh-huh. Yo recuerdo otra que dijo, que es muy actual, se puede aplicar perfectamente al tiempo que vivimos. Decía, porque era un hombre de carácter, que a los hombres fuertes hay que tratarlos con fuerza. Tratar con fuerza a los débiles es un síntoma de debilidad. Uh-huh. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Buscador. Con Martín Espósito. Martín, muy buenas. Hola, muy buenas noches. Muchas veces nos hacemos eco de diferentes cosas que tienen su epicentro en Twitter. Hoy hablamos precisamente de Twitter porque está de aniversario. Sí, esta semana, el pasado 20 de marzo, era la fecha señalada en el calendario de Twitter porque era el día del aniversario de la red social. Lo celebró el jueves, como decimos, a su manera, publicando una aplicación web, una página en la que podemos averiguar cuál fue nuestro primer mensaje en su red, nuestro primer mensaje en Twitter, que celebraba su octavo aniversario, a pesar de que su cuenta, @Twitter, el primer tuit lo publicó el 11 de julio de 2007 y venía a decir algo así como que estaban trabajando en iPhones a través de vía Hilo y Pocket Tweets. Y que se lo estaban pasando bien. Fan. Divertido. Bueno, aquello ocurría el 11 de julio de 2007. ¿Quieres saber cuándo publicaste tu primer tweet, Bruno? ¿Dónde? Dime. El 17 de marzo de 2011. Y decía así... Tres años han pasado. El libro W de Wikileaks ahonda en el fenómeno de Wikileaks y la figura de su creador, Julian Assange. Uh-huh. Ya han pasado 3 años. Sí, fíjate, porque sí, era hace muy poquito, un perfil de Twitter de con otro nombre diferente al actual. Estaba vinculado más al libro, a W de Wikileaks. Efectivamente, hace justito 3 años estábamos publicando ese libro. Parece que fue ayer. Ha pasado el tiempo volando. Esto es tremendo. Porque el libro salió en el momento de máxima explosión del fenómeno de Wikileaks. Ya han pasado 3 años de aquello, viejos, sí, Martín. Que fue antes de ayer. Desde luego. ¿Y qué hacías tú? Yo estaba, ¿Cómo empezaste tú en Twitter? Estaba trabajando. ¿Cuál es el primero tuyo? Trabajando, no, decía. 8 de abril de 2008. Pero si lo pienso, no me lo creo. ¿6 años? Trabajando, bueno, también cambia el tiempo, sí, ¿eh? Sí, también cambia. Y también cambian las cosas. Sí, sí. Y bueno, por cierto, por curiosidad, también la casa, Onda Cero, publicó su primer tuit el 29 de septiembre de 2010. Hace ya, bueno, 3 años largos, casi 4, los sonidos de la huelga en Onda Cero, con un enlace a la web de Onda Cero. Aquel fue el primer tuit de la cuenta Onda Cero-es. Si queréis saber cuál fue vuestro primer tuit, así, de manera rápida, pues entráis en la web de Twitter, en la que explican cómo funciona Twitter, que es discover.twitter.com/first-tweet. El primer tuit encontraréis con almohadilla y el nombre de vuestro usuario, cuál fue vuestro primer tweet. Que, por cierto, también podéis descargar una copia de seguridad de todo vuestro historial en la parte de configuración, y ahí veréis lo bonito que queda año a año lo que habéis ido publicando. Pero este en concreto va directamente a tu primer tuit, te lo resuelve rápidamente, al vuestro o al que queráis cotillear, evidentemente. Evidentemente. Durante estos días, la búsqueda, dos semanas de búsqueda del avión desaparecido, el MH370, el vuelo MH370, todo el mundo sabe a qué nos estamos refiriendo. Una de las cosas que ha provocado esa búsqueda es la colaboración de millones de internautas en todo el mundo, viendo las imágenes por satélite, transmitiéndoselas unos a otros, viendo si en unas había cosas raras o no había cosas raras. Es una búsqueda en donde no solo están participando las autoridades de esos 26 países, sino muchísimas personas en todo el mundo. Claro, y siendo esta sección como se llama, El Buscador, pues dos apuntes muy curiosos sobre esa búsqueda del avión a través de tomnot.com, porque todos nuestros oyentes pueden participar en la búsqueda del vuelo MH370 de Malaysian Airlines a través de imágenes de satélite tomadas por Digital Globe, a través de esa web tomnot.com. Vas viendo las imágenes de satélite de alta resolución de una zona en concreto y las vas rastreando. Si ves o encuentras algún resto, puedes marcarlo, señalarlo. ¿Qué ocurre? Que con el paso del tiempo se han llegado a juntar hasta 5 millones de indicios que los internautas podían haber detectado, decir que eran restos del avión y tratarse de falsos positivos. Pero bueno, curiosa la iniciativa de permitir a la comunidad internacional de internautas acceder a esas imágenes para tratar de encontrar al avión, pero también lo es que haya un español detrás de otra solución similar, que es mapbox.com. Él es Bruno Sánchez Andrade, científico astrofísico de Gijón, actualmente en Washington, con su cuenta en Twitter, le podéis encontrar, con su página web brunosan.eu, y con una solución similar. Ellos tienen una web que es mapbox.com para crear mapas a nuestra medida, y lo que hicieron fue, también ofrecer la posibilidad de ver imágenes de satélite y tratar de buscar píxel a píxel hasta encontrar algún resto o algún indicio del avión desaparecido. La muestra y la siguiente noticia nos demuestra de forma efectiva cómo el mundo digital está cambiando absolutamente todo, incluso los archivos del Vaticano. Sí, porque aquí, por ejemplo, en nuestro país tenemos a la Biblioteca Nacional trabajando muy bien y muy duro para digitalizar el fondo enorme que tiene, y el Vaticano se pone un poco a la zaga, se ha puesto ya a digitalizar la biblioteca. En concreto, no van a digitalizar ni el 5% de los fondos que tiene de manuscritos, pero conocimos que el jueves se inició un proyecto para digitalizar miles de manuscritos históricos que datan de los orígenes, desde los orígenes hasta el siglo XX, que estarían a disposición del público en Internet, como en colaboración con un grupo tecnológico japonés, NTT Data, y se pretende escanear, digitalizar alrededor de 1,5 millones de páginas de la colección de manuscritos de la biblioteca, que cuenta con 82.000 obras y 41 millones de páginas. El proyecto inicial va a llevarles en torno a los 4 años y ya decimos que es una pequeña, muy pequeña parte de la extensa colección de monedas, libros, manuscritos, imágenes que tienen. Pero bueno, poco a poco. De las web series a las app series. Pues sí, hablamos en alguna ocasión en El Buscador de series que se hacen ya directamente solo para la web, que encontraréis, si buscáis web series en cualquier buscador, encontraréis muchas de ellas, series que están hechas exclusivamente para la web. Pero también hay aplicaciones que son series en sí, series creadas para llevarlas en el móvil, accesibles desde el móvil. Esta, por ejemplo, nació en septiembre y es la primera, o al menos yo también de la primera que tengo noticia, y se llamó El Gran Día de los Feos. Primera serie española, dicen, diseñada para su distribución a través de una aplicación móvil que ahora tiene gran acogida. ¿Dónde? En festivales internacionales de contenidos online, que hay ya con festivales internacionales creados a tal efecto. Y este, por ejemplo, es el fragmento o el tráiler de esta serie llamada El Gran Día de los Feos. Hoy es 5 de julio de 2056. Comienza una nueva y soleada jornada y, como cada mañana, hacemos un repaso a los temas más candentes de la actualidad. Gracias a la UCF, hace 25 años que vivimos felices y seguros en la sociedad que nuestro amado líder construyó para nosotros. Todos son guapos. Luchamos y felices. Por un sueño. Claro, pero luego tienen el sueño de Mijail. A los feos al lado. El sueño de todos. Pero para que ese sueño se cumpla, aún queda mucho trabajo por hacer. ¿Y qué es lo que hacen? Esto es inspección estética. Inspecciones estéticas rutinarias. Bueno, un poco el tráiler de la serie que se van a llevar a Los Ángeles, al LA Web Fest, al Hollywood Web, al Vancouver Web Fest e incluso al de Roma, que también tiene su propio Rome Web Awards. Tenemos que montar aquí uno también en España parecido. En Roma, pues ahí se va a ver con otras series españolas como Sin Vida Propia o Libres. En este caso, 9 nominaciones, el gran día de los feos, ahí es nada, entre ellos la mejor serie, a ver qué es lo que ocurre. Y entre el reparto está Natalia de Molina, que ha sido recientemente proclamada ganadora del Goya, la mejor actriz revelación, por Vivir es fácil con los ojos cerrados, de David Trova. Bueno, pues vamos hacia ello, vamos hacia los contenidos creados exclusivamente para aplicaciones móviles, como estamos viendo. Bueno, pues poco a poco iniciativas. Ahora hablamos de la primera, pero en unos años probablemente sea común contenidos exclusivos solo para audiovisuales, creados solo para aplicaciones móviles. Y finalizamos, Martín, haciéndonos eco de una advertencia, un aviso importante. Sí, hace muy poquito publicaba el grupo de delitos telemáticos de la Guardia Civil en Twitter con @GDTGuardiaCivil y la almohadilla tweet del día, que si recibes una llamada de un servicio técnico alertando de un problema en tu PC, en tu ordenador, y solicitan la descarga de software, ojo, que es un malware. Nada, nada. Esto es extrañísimo, yo es la primera vez que lo escucho. Sí, que sí. Te llaman por teléfono, oye, que tienes un problema en tu ordenador. Mira, pero te voy a decir cómo solucionarlo. Primero, ¿por qué sabes que tengo un problema en mi ordenador? Y bueno, además, todos tenemos problemas. Hacer una llamada telefónica implica dejar una serie de pistas. Sí. Estás marcando, estás dejando una huella del delito, del... Pues, no sé, es raro, ¿eh? Así que ya sabéis, sí, esto es extrañísimo. Por Dios, no hagáis caso. Si recibes una llamada diciendo que tienes un problema en tu PC y tienes que descargarte esto, lo primero, además de dudar, es decir, bueno, ¿y tú cómo lo sabes? ¿Tú sabes mi número? ¿No? Claro, claro. Soy. No tengo PC, tengo Mac. ¿No? Sí, error, sí. No. Martín, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Antes de nada, agradecer el espectacular recibimiento que ha tenido esta sección Un Mundo Feliz la pasada semana. Os hablábamos de la isla de Diego García, que en algunas fuentes aparecía vinculada a la desaparición del vuelo MH370. El enigma prosigue. Hoy vamos a hacer una pausa. La intensidad debe ser a veces sustituida por la reflexión, y en ella hemos encontrado a un investigador excepcional, a Pablo Herreros. Lleva toda su vida investigando los comportamientos de los primates. Ha descubierto que hacemos las mismas cosas. Hablamos sobre él y de él. Un mundo feliz. El hombre desciende del mono. Esta afirmación fue una revolución en pleno siglo XIX. Quien lo dijera era enviado directamente al infierno. Quien la repitiera era considerado un hereje. El primero en ser condenado por ello fue el descubridor de la evolución y el hombre que teorizó sobre cómo había sido ese proceso. Hablamos, por supuesto, de Charles Darwin. Pero con el paso del tiempo la verdad se hizo hueco. Pese a que en el siglo XXI siguen existiendo descerebrados que aún lo dudan, la teoría de Darwin ya nadie la pone en jaque. Incluso debemos ser ahora todavía más rotundos. Somos primates, ni siquiera descendemos de ellos. Somos ellos. Y al igual que los primates, los seres humanos juegan al poder, a la manipulación, la creación de alianzas, la provocación de conflictos, la reconciliación, el chantaje. Hay simios dominantes y simios dominados. El ejercicio de la estrategia por parte de los primeros es la base de la convivencia buena humana de los grupos de chimpancés. Los chimpancés utilizan la mentira, visten la defensa como ataque para disimular sus ejercicios, utilizan el engaño, la recompensa. Son como nosotros para lo bueno y también para lo malo. Son como nosotros porque nosotros somos ellos. Estudiarnos nos da la clave sobre el comportamiento humano. Estudiarnos nos sirve para explicar muchas cosas, nos sirve para saber por qué vivimos en un mundo feliz o por qué este mundo feliz se tiene a veces acotaciones, matizaciones, excepciones. Pablo Herreros Urralde lleva toda su vida investigando los simios. Acaba de publicar un libro titulado Yo, Mono, en la editorial Destino. Hemos hablado con él, lleva siguiendo este programa desde hace tiempo. Es buen amigo de La Rosa de los Vientos. Pertenece a esa estirpe de divulgadores que hace grande el mundo en el que vivimos. Lo sentamos aquí, se vino hasta nuestros estudios y tuvimos la siguiente charla estupenda con él. Los humanos no nos parecemos a los primates, somos primates. Durante toda su vida nuestro invitado ha estudiado el comportamiento de los simios, ha encontrado conductas exactamente iguales entre ellos y nosotros. Todo lo que hacen los grandes líderes internacionales, las naciones, la sociedad, todo, en definitiva, está en el comportamiento de los primates, que lo cuenta en el libro que acaba de publicar la editorial Destino, titulado Yo, Mono, y su autor es Pablo Herreros Urralde. Pablo, muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal estáis? Además, Rosa Ventero, desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero desde hace muchísimo tiempo, o sea, no calculo, pero 10, 15 años, desde luego. Sociólogo, antropólogo, tienes el blog del mismo título, Yo Mono, en el mundo, con una actividad, bueno, podríamos estar horas y horas hablando de la inmensa actividad. Vienes de Cantabria, naciste allí, naciste prácticamente en un zoo, ¿verdad?, entre animales. Sí, en el zoo de Santillana del Mar, que está muy cerquita de Torrelavega, que es la ciudad donde yo nací, y mi familia comenzó de cero un zoo que en su día solo contenía animales ibéricos, y cuando fueron a pedir un crédito para poder continuar con la actividad, bueno, pues el banco se lo denegó. Nos arruinamos o no pudimos tener recursos para continuar y se lo vendimos a los actuales propietarios. Así que sí, de alguna manera nací entre animales. Se dice mucho como metáfora, tal personaje es un animal político. Y es mentira, no es una metáfora, es la realidad, ¿no? Claro, que mucha gente en mis conferencias y en mis charlas cree que son metáforas de lo que estoy hablando, pero para nada, no. Encontramos correlaciones y son similitudes reales y nos encontramos que, claro, que es que hemos salido del árbol antes de ayer. En términos evolutivos, hemos bajado antes de ayer. Y si, por ejemplo, situamos el origen de la vida hace 4.500 millones de años, aproximadamente, porque sí, año arriba, año abajo, pero es igual. Millón arriba, millón abajo, pero, y nos hemos separado del resto de los grandes simios hace 7 millones de años, jope, es que esto implica 4.493 de evolución compartida. Hemos compartido más tiempo con las moscas que con los otros primates. Incluso, efectivamente, ¿verdad? Claro, es que hay una cosa que se llama el chimpancentrismo, uh-huh, que es fijarnos de manera excesiva en el chimpancé, pero hay una gran cantidad de animales en los que también encontramos similitudes, por ejemplo, en la respuesta emocional, en los elefantes, en los delfines, etcétera, etcétera. En el libro, como digo, citas muchas cosas reconocibles por todos los oyentes, y vamos a hablar de alguno de ellos. Por ejemplo, en Wall Street, ¿es posible encontrar comportamientos típicos de los primates? Uy, sí, este es además uno de los que más gracia me hace, porque los monos capuchino, por ejemplo, si encuentran una comida que es muy valiosa, un cangrejo, algún tipo de marisco, si pueden, emiten una falsa llamada de alarma al resto del grupo, como que viene un jaguar o un águila. La banda, los compañeros salen espantados a esconderse o a las ramas de los árboles, y entonces este mono capuchino se puede comer el cangrejo solo y en tranquilidad, sin que nadie le moleste o nadie intente robarle. Y esta analogía la encontramos en la bolsa, en el mercado de valores, cuando se lanza un falso rumor para que todos huyan vendiendo sus acciones, y otros inversores sin escrúpulos pueden hacerse con esas acciones a muy bajo precio, ¿no? Cuando estaba leyendo el libro, me acordaba muchísimo de un personaje, claro, que siempre ha estado de actualidad, pero que ya una vez publicado el libro ha estado muy, muy de actualidad. Y ahora que mencionabas la expresión macho alfa, y que me parece la representación, por lo menos en el poder político, más importante en el mundo, por lo menos entre los muy conocidos, de lo que es un macho alfa en la especie animal, ¿no? Me refiero a Vladimir Putin, al presidente ruso. Representa perfectamente todo eso que habéis investigado y estudiado en los simios. Son unos comportamientos trasladados al ser humano, pero unos comportamientos que están en los simios. Sí, el señor Putin es un ejemplo excelente de cómo a través de la intimidación, de la agresividad, de las demostraciones de fuerza que también encontramos en los chimpancés, trata de monopolizar o de alcanzar el poder o sostenerse en él, ¿no? Mantenerse en él. Los chimpancés normalmente, y bueno, otros primates también, realizan exhibiciones de fuerza, carreras alocadas, de repente tiran cosas o hacen peleas simuladas, arrancan ramas. Bueno, pues estas demostraciones de fuerza lo que tienen el fin es de disuadir a otros miembros del grupo de que se enfrenten a él. O sea, es paradójicamente es como una estrategia violenta para evitar la violencia directa o el enfrentamiento directo. Bueno, pues Putin, con esas exhibiciones de karate o de judo a las que nos tiene acostumbrados, esas exhibiciones de fuerza, de testosterona, ¿no? Enseñando músculo, enseñando abdominales, por no contar en las patrullas que está organizando por los límites o por la misma Ucrania, uh-huh, o los cazas sobrevolando. Bueno, pues todos estos son exhibiciones de fuerza para disuadir de una verdadera pelea, una verdadera guerra. Que mantener el poder es precisamente el objetivo final de todas estas estrategias. En los grupos y en las comunidades de simios que se han investigado, existe también la figura de... están muy jerarquizadas, ¿no? Existe, sí, la figura de los más importantes, del más importante, del que obedece, existe el gregario, existen todos los papeles que tenemos nosotros. Sí, y lo que pasa es que, y en esto coincidimos con ellos, las alianzas que se pueden producir en diferentes miembros equilibran esa pirámide o esa organización social, de manera que no puedo predecir exactamente cuál va a ser el resultado de una interacción entre dos. Es decir, cuando el dominante y el subordinado interactúan, no te podría decir que siempre va a ganar el dominante, porque el subordinado puede tener unas alianzas con el cuarto y con el quinto que frenen la violencia del primero y hagan que esta, a lo mejor no este individuo, pero esta coalición de tres sí que cuando están juntos están más cercanos o pueden frenar el poder de los déspotas, ¿no? En este sentido. Fíjate, estoy pensando en otro macho alfa y a nivel político que fue muy importante en su momento, la figura de Kennedy. Fue John Fitzgerald Kennedy, fue un hombre con un poder y una personalidad arrolladora. Sin embargo, parece, todavía no lo sabemos, pero bueno, parece que fue así, que molestó en su propio grupo a los que estaban justo debajo, dijeron fuera y lo quitamos del medio. Y esto pasa también en los, sí, primates. Es decir, lo normal es que el alfa mantenga una alianza con el beta, que es el que le permite que mantengan su poder, pero las alianzas no son para siempre y van cambiando, como en los humanos, ¿no? Rusia y Estados Unidos fueron aliados en las dos guerras mundiales, ¿no? ¿No? Sí, sí. Efectivamente, y luego todos sabemos lo que ha pasado. Es decir, los equilibrios son dinámicos y puede llegar un momento que un tercero, un tercer chimpancé o un tercer primate vaya poco a poco de manera progresiva trayendo hacia su posición al segundo y acaben con el primero y acaben expulsándole. Bueno, pues se me ocurren seguramente muchos ejemplos históricos en el que el segundo acaba abandonándole, ¿no? Quizás el caso de Alfonso Guerra y Felipe González, ¿no? Que empezaron juntos y acabó siendo su peor enemigo. Estamos hablando de cosas que puedes identificar o que podemos identificar, pues porque no hemos mencionado la corrupción, que también existe, sí, ¿no? En los simios, pero podemos identificar con algunos comportamientos que puedes decir, bueno, pues son comportamientos humanos, y efectivamente lo son, pero también habéis descubierto comportamientos muy bonitos. La solidaridad, la empatía también se dan los primates. Claro, porque quizás por lo que vino después, el capitalismo, bueno, después o durante el capitalismo, la violencia, nos empezamos a dar cuenta de que, bueno, que la especie humana tiene esas dosis de violencia y por otras razones más, nos fuimos fijando y centrando especialmente en lo negativo, en la violencia, en la agresividad, hasta el punto de considerar la violencia como el motor de la especie. Hay esta escena de la película de Kubrick en la que un chimpancé descubre que un hueso puede ser usado como arma y parece que eso es el paso, ¿no?, a nuestra especie. Bueno, pues siempre ha habido o ha imperado este modelo mental de la ley de la selva, solo sobreviven los más fuertes. Bueno, pues cuando los etólogos biólogos y primatólogos nos hemos puesto a estudiar en profundidad las motivaciones y en qué porcentaje está cada comportamiento, oye, nada que ver, toda esta agresividad son solo una pequeñita parte de la historia. Lo que ha movido a las sociedades, lo que nos ha permitido vivir a nuestra especie y a otras cercanas con éxito hasta el día de hoy, ha sido la cooperación, el altruismo y la generosidad, y nos hemos dado cuenta de que compartimos esto con otros grandes simios, y es que nacemos de alguna manera buenos, somos altruistas de nacimiento. En las redes sociales también le dan caña a algunos. Por ejemplo, le dan caña a Bárcenas y luego resulta que también lo mencionas en el libro. ¿Por qué? Bueno, lo menciono porque la mentira... primero porque la mentira está omnipresente en la naturaleza. Y hay algo muy interesante que creemos antropólogos y primatólogos, y es que es probable que la mentira naciera para mentir a los poderosos, no para machacar a los pobres o robar a los pobres. ¿Por qué cuento esto? Porque en pruebas en las que se dejaba salir a un chimpancé subordinado en una sala y había una comida, pero a los segundos después se dejaba a un chimpancé dominante entrar, lo que hacía este chimpancé era hacerse el loco, mentir y mirar para otro lado para no delatar la posición de su comida, ¿no? O sea, y por ejemplo, hay animales que realizan sonidos de otros para ahuyentar a posibles depredadores, ¿no? Es decir, que la mentira es una estrategia omnipresente. Esto un poco para empezar. El problema es cuando en vez de por los débiles es usada por los poderosos, ¿no? Y aquí hay un experimento precioso hecho con chimpancés en los que, a diferencia de Bárcenas, ellos sí entienden la diferencia entre un robo y una donación, ¿no? Era una bandeja en la que se ponían a dos chimpancés, primero uno a la izquierda y seguidamente otro a la derecha. En el centro una bandeja con carriles móviles y cuerdas para que pudieran tirar cada uno de un extremo. En la primera prueba se le pone la comida al chimpancé de la izquierda y obviamente al dejar entrar a otro a la derecha lo que hace es tirar de la cuerda y robársela. Vale. El chimpancé robado, la víctima, tiene una palanca debajo que permite abortar todo el experimento y lanzar la comida al suelo, de manera que los dos se quedan sin nada. Bueno, pues cuando le roba el chimpancé vecino, lo suele activar, coge y tira toda la comida. Ambos se quedan sin nada. Pero ojo que en la segunda condición lo que se hace es dar la comida al ladrón, pero desde el inicio, de momento que ya no hay robo. Ya no hay ningún tipo de robo, es una donación al segundo. Pues el chimpancé primero, que activaba la palanca y lo tiraba al suelo hasta ese momento, ahí para de hacerlo y entiende la diferencia entre darle algo a alguien o que te lo robe, ¿no? Y ahí es donde me recordó a Bárcenas y digo, uy, si yo lo hubiera entendido, ¿no? La diferencia entre un robo y una donación, lo que me da es que sí lo entiende perfectamente, pero no ha querido. Yo, mono, así se titula el libro que se ha publicado en la editorial Destino de Pablo Herreros Ubalde. Ha sido un placer conversar contigo, descubrir algo sobre nosotros mismos, porque esta investigación, este trabajo que, como hemos dicho al comienzo, es toda tu vida, investigando, sí, y estudiando, pero en el fondo ayuda a conocernos, a excusarnos a veces, pero también a veces a saber decir, esto no tiene excusa precisamente porque sabemos cómo nos comportamos, y este último ejemplo que nos has dado es la perfección. Claro, que no sirva para justificar comportamientos negativos, sino para conocernos y poder ponerle remedio, ¿eh? Pablo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos y quiero deciros que esta es la entrevista que más ilusión me hace porque soy fan vuestro desde hace ya casi 2 décadas, ¿eh? Un abrazo muy fuerte, Rosa Venteros, y hasta pronto, primates. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Una conversación esta en la que hemos descubierto que podemos ser primates para lo malo, pero también para lo bueno. El comportamiento de los simios nos ha enseñado que para ellos el abrazo tiene una fuerza extraordinaria. Del mismo modo nos ha enseñado a ser firmes, a tener una gran rotundidad, energía. Aprendamos de ellos. La educación y la cultura, dice Pablo Herreros, nos enseña programas políticos que transforman y minimizan el comportamiento más negativo que tenemos. Y para ello, la clave es la inteligencia social. Por todo. como siempre, dentro de tan solo unas horas, en la página web, en la sección de La Rosa de los Vientos, en www.ondacero.es, en la sección de La Rosa de los Vientos, ya están ahí colgados el programa completo y todos los contenidos del programa de ayer, y dentro de muy pocas horas también todos los contenidos y el programa completo del de hoy, www.ondacero.es, y de todos los programas y todas las novedades y noticias que os ofrecen aquí nuestros compañeros en Onda Cero, muy pendientes hoy de todo lo que sucede a partir de mañana con esa capilla ardiente en el Congreso de los Diputados, con los restos mortales del expresidente del gobierno Adolfo Suárez. Volvemos el próximo sábado por la noche a la 1:30 de la madrugada, las 12:30 en la Comunidad Canaria. Que paséis una semana siguiente.